cielo se partió en Berlín. El tiro más preciso de mi vida fue escogerte a ti. La vela se apagó. Qué tonta discusión. Mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas. En el mantel me derrumbé. Crujió mi corazón. Nunca tuve razón. Y vivo sin vivir en mí. Y muero cada hora que se escapa sin saber de ti. Lo siento tanto, tan, tan dolor. Me duele el corazón. El día cero se acabó y yo sigo sin tu absolución. Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación. FM Tiempo. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. Disfrútala. en la FM Tiempo 98.5. Alguien pasó por favor. Si de tu lado tú me has alejado, hoy siento mucho dolor. Por el cariño que te he brindado, te di todo mi calor. Te di zapatos, ropa y comida, y a ti nada te importó. Tu mundo era de fantasía, no sé, no sé lo que ha ocurrido. Después de todo lo que vivimos, te quise mucho, te quise tanto. Todo lo que tuve yo te he dado, tú siempre fuiste la ganadora. Todo se ríe, solo tú lloras. Espero que aprendas la lección, que no se juega con el amor. Por cada tanque que se fabrica en el mundo, se fabrican 131.000 peluches. Por cada bolsa de valores que se desploma, hay 10 versiones de What a Wonderful World. Por cada persona corrupta, hay 8.000 donando sangre. Por cada muro que existe, se ponen 20.000 tapetes de bienvenido. Bienvenido. Welcome. Benvenuti. Mientras un científico diseña un arma nueva, hay un millón de mamás haciendo pasteles de chocolate. Hay más videos divertidos en internet que malas noticias en el mundo. Amor tiene más resultados que miedo. Por cada persona que dice que todo va a estar peor, hay 100 parejas buscando un hijo. Hay razones para creer en un mundo mejor. FM Tiempo. Felicidad siempre. Comunícate al 0220 498 5499.